Yo creo que fue el más formidable acto de conciencia nacional y popular de los argentinos, de la nación argentina, que se expresó en ese reclamo de la libertad de queremos a Perón. Perón estaba preso y el pueblo pedía su libertad. En realidad no salieron a pelear a las calles o a movilizarse o a expresarse por la libertad de Perón. Era la libertad de ellos la que estaba en juego. Porque cuando Perón se va del gobierno, cuando luego lo toman preso, muchos patrones le decían a los obreros cuando iban a reclamar el pago del aguinaldo, anda a pedírselo a Perón. Y bueno, no se lo fueron a pedir a Perón porque estaba preso, pero fueron a la Plaza de Mayo a rescatar a Perón, que era el que le garantizaba ese aguinaldo y todo el cúmulo de derechos y garantías que durante tanto tiempo habían añorado. Tenemos que interpelarnos nosotros mismos e interpelar también a la sociedad, que tuvimos defectos, que tuvimos errores, sin lugar a dudas. ¿Vamos a quedarnos relatando lo que hicimos? No, no vamos a quedarnos relatando lo que hicimos. Tenemos que organizar a la sociedad, a nuestros compatriotas, a nosotros mismos también. La autocrítica que tenemos que hacernos como dirigentes, que muchas veces estamos tal vez más pendientes de lo que hace otro dirigente de nuestro espacio, de lo que hacen los militantes de nuestro espacio, de qué es lo que le está pasando al vecino, al amigo, al compañero, al ciudadano, y estar junto a ellos para organizar fundamentalmente nuevamente a la sociedad. En un gran frente nacional, un gran frente nacional en el cual incorporemos a todos aquellos sectores que están siendo agredidos por estas políticas, que no son pocos, y que desgraciadamente, de seguir con esta orientación absolutamente neoliberal, van a ser más.